Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3035, sabadito alegre, lindo fin de semana, sábado 5 de mayo, después de pues el debate de los gobernadores, después del festejo del Día de la Santa Cruz. Después, pues todavía seguimos en festejos, ya en pleno mayo, el primer fin de semana del mes de mayo, con una temperatura, pues sí, elevada y hacia la alza. Así es de que quédese con nosotros, espero que disfrute. Tenemos un tema y una conversación interesante, como siempre. Tratamos de traerle a usted temas e información que nos hagan reflexionar, que nos hagan aprender y que nos hagan mejores personas, mejores empresarios. Aquí en Fórmula en los Negocios. Esta tarde me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Pues como siempre, con mucho gusto de estar aquí contigo, compartiendo una hora muy, muy agradable, aprendiendo de ti. No, y además, gracias, doctor. Pues teniendo la oportunidad de poder hablar de algunos temas, como tú dices, que son muy interesantes para todos. Así es. Hoy, ¿cómo va Control Odontológico? ¿Cómo vas, doctor? Pues gracias a Dios, muy bien. Ya regresando de mis vacaciones, la pasé muy bien. Ahora enfrentándonos al calorcito de mayo, como tú decías. Entonces, gracias a Dios, Control Odontológico, bastante bien. Trabajando, como siempre, con mucha alegría y con muchas ganas de poder ayudar a todos nuestros pacientes. Oye, ¿y cómo te pinta pues ya vamos casi a la mitad del año? ¿Cómo te pinta el año? ¿Cómo lo ves? Año electoral, año en el que muchos andan temerosos y muchos andan. Pero tú, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo considero que debemos de seguir haciendo lo que nos corresponde cada quien. Es decir, echándole muchas ganas, haciendo las cosas con alegría, haciendo las cosas muy bien y tratando de poder ayudar siempre a toda nuestra comunidad, sea a lo que nos dediquemos. Fíjate que esto que mencionas creo que es una filosofía que los empresarios debemos de tomar, ¿no? O sea, debemos de abocar nuestras empresas a verdaderamente ayudar al que más lo necesita, independientemente del aspecto mercantil, económico, que tiene que existir, ¿no? No, pero además, de todas maneras, eso de una u otra forma va a seguirse ejerciendo, va a seguir habiendo esa economía en tu empresa. Pero como tú dices, es más bonito el tratar de pensar de esa forma, ¿no? Y además creo, doctor, que es la nueva era de los negocios en el planeta, no nada más en México, en el mundo. Muchas empresas, fíjate que estoy leyendo un libro que habla de las empresas, habla de las historias, por ejemplo, de Uber, de Airbnb, de estas empresas que han crecido exponencialmente y que se están dedicando a conceptos sociales. Para ¿qué te puedo decir? Para hacer más chica la brecha de la desigualdad económica que tenemos en el mundo, ¿no? Y creo que esa es una vocación que los empresarios debemos de tomar, ¿no? Y fíjate que ahí manejan dos aspectos que son muy importantes. Uno, como tú decías, la situación económica, pero la otra también de una magnífica atención. Yo siento que debemos enfocarnos mucho a la atención al cliente. Correcto. La atención al cliente es importantísima. Y a veces se ha perdido de vista ese aspecto tan importante cuando el cliente es la razón de existir de nuestras empresas. Entonces debemos de verdad de enfocarnos a darles el mejor servicio, el servicio más humano y más cálido que puedas, porque realmente son nuestros clientes y eso también es fidelización de clientes. Correcto, y yo creo que esta nueva era en la que tenemos que, pues, mira, el otro día escuchaba en una plática con empresarios de la Coparmex, en donde ellos decían, bueno, tenemos disyuntivas muy importantes de lo que va a pasar con la elección para presidente, sobre todo, ¿no? Y uno de ellos decía, pero nosotros tenemos que establecer ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? O sea, no estar supeditados nada más a lo que un nuevo presidente, quien quiera que sea, traiga en la cabeza. O sea, somos nosotros los empresarios, y ahí yo le agregaba, somos nosotros la ciudadanía los que debemos de marcar pues, lo que queremos hacer de nuestra sociedad, ¿verdad? Independientemente del presidente, somos nosotros los que le tenemos que marcar la pauta al presidente y al gobierno de lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, de cuáles son nuestras necesidades. Definitivamente, la persona que nos llegue a gobernar, sea quien sea, tiene que de verdad gobernar junto con toda la sociedad para poder realmente solucionar los problemas que todos nosotros requerimos. Si lo hace de otra forma, definitivamente no va a estar de acuerdo la sociedad y no creo que tenga un buen gobierno. El buen gobierno debe de ser siempre en conjunto con toda su sociedad, con correcto, todo su pueblo. Pues ahí, pues qué bueno que tienes una visión optimista, doctor, sobre todo de tu negocio, bueno, de tu clínica. Bueno, yo creo que todos no debemos de dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer, Roberto. Es correcto. O sea, es más, ponerle más empeño y ponerle más atención. Y creo que así, de una forma u otra, las cosas siempre saldrán bien. Y reducir esta división social en la que hemos caído por cuestiones políticas, ¿no? O sea, yo creo que si bien entiendo pues que el gobierno que está saliendo pues tiene muy bajos índices de aceptación, pero eso tampoco tiene que ser motivo de división social, de pleito, de encono por las cuestiones políticas, ¿no? Yo creo que el que llegue, que escuche. Creo que esa es la función fundamental que debe de hacer, ¿no? Bueno, que escuche, que sea honesto, por supuesto, claro. Que haga justicia, ¿sí? Que sea justo, ¿sí? Yo creo que esos son factores importantísimos que todo el pueblo requiere, todo el pueblo pide. Así es. Y bueno, pues que nos quedan pocos días ya para la elección. Razone usted su voto y elija. Al que usted elija está bien. La decisión que usted tome, esa es la correcta. Vamos a platicar hoy, doctor, un tema, ¿quiere ser feliz? O sea, ¿o quiere ser más? ¿Cómo puedes introducir un poco más de felicidad en tu vida? ¿La felicidad se puede medir así? ¿Tú podrías ser más feliz de lo que eres? Bueno, yo te considero un tipo feliz porque bueno, te la pasas a todo dando. Mira, la felicidad yo creo que no se puede medir en lo que uno gana o en lo que uno gasta o en lo que uno tiene. Yo creo que la felicidad viene más allá. Viene, por supuesto, de estar contento. De hacer las cosas que hace. Correcto, sí. Correcto. Eso es uno de los principios. Pero la otra situación que para mí siempre ha sido fundamental es el tratar de ser empático con todas las demás personas que están a tu alrededor. Rodearte de energía positiva, de gentes con energía positiva, con gentes que piensen bien, con gentes que tengan esa alegría de vivir, de no estar pensando en cosas malas, sino pensar correcto, hacer correcto. Siempre cosas buenas. Y precisamente de lo que vamos a hablar ahora, amigos, son aquí esto nos proponen 10 cosas a las que necesitas renunciar, o sea, deshacerte de esos hábitos, a fin de convertirte en un individuo más feliz. De eso vamos a conversar, amigos, ahora que regresemos del corte. Yo lo invito a que vaya usted reflexionando cuáles son las condiciones que usted necesitaría cambiar en sus hábitos para acercarse un poco más a esa felicidad tan anhelada o tan buscada dentro de nuestra sociedad? ¿Cuáles serían, qué preguntas son las que usted se necesita hacer para entrar un poco más a ese camino de la felicidad? Nosotros le vamos a proponer y a platicar pues estas 10 cosas que nos proponen aquí en este artículo de Entrepreneur, creo, de Entrepreneur, donde saqué esta información. Y bueno, pues vale la pena reflexionarlo, porque el camino que todos buscamos es ir a la felicidad. Por lo pronto, vámonos feliz y contentos a un corte comercial y ahorita regresamos. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. La vida es peligrosa. No por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Ya sabe, crioterapéutico, con estas temperaturas que estamos alcanzando este fin de semana, arriba de 36 grados, que los hemos rebasado. Cargue hielera, por favor, para todos lados. Póngale lo que quiera, pero sí mucho hielo. Evitemos los golpes de calor. Créame, la crioterapia es algo que bueno, no inventamos nosotros, pero promovemos nosotros fuertemente, sobre todo toallitas húmedas, póngale también ahí. Toallitas, claro. Póngale lo que quiera, pero póngale con mucho hielo. Esas toallitas húmedas son re buenas. Muy buenas. Sobre todo son las que luego usamos en el golf, que te dan. Imagínate, Roberto, salimos del golf, terminamos más bien de jugar golf. A una temperatura tal vez a 40 grados, sí. El que te den esas toallas congeladitas, oye, es una maravilla, siempre te reviven. ¿Siempre? Pues sí, aunque a esa hora también es mejor una cerveza. También, bien, también. Con una toalla congelada. Bueno, claro, claro que sí. Usted sabe cómo bajarse el calor, yo no le voy a pero son buenas ideas, pero son buenas ideas. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio naviera de envío de carga fundada en 1984. Tiene en la actualidad 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán, aquí en México, a rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz. Obviamente desde Puerto Progreso. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga con contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada, maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, amigos, gracias aquí. Déjeme darle gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. A Ricardo Tapia, el chico maravilla, que está conectado en la nube. a través de internet, donde usted puede estar en permanente comunicación con nosotros en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y también en el radio, porque también usted nos puede escuchar a través de internet desde nuestra plataforma web www.formulaenlosnegocios.com.mx. Dele clic donde dice escuchar en vivo y ahí nos podrá encontrar. También usted puede escuchar todos los programas, los grabamos, los subimos a nuestra plataforma, a nuestro podcast, junto con los documentos que utilizamos para conversar con usted y pues que son la base de traerle temas relevantes e importantes en este programa. Así es de que gracias por ello, también gracias al estudio de Fórmula en los Negocios que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores este lindo fin de semana. Me acompaña aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez Imas y estamos platicando sobre cuáles son los hábitos que debo dejar de hacer para ser más feliz. Interesante la propuesta, doctor. Así es, mi querido Roberto. Aquí una de las primeras propuestas que nos ponen es renunciar a las horas extras de trabajo, por supuesto. Bueno, sí, claro. A las horas extras. Bueno, hay horas extras de muchos. De muchas cosas. Pero tampoco tres treces, no, doctor. Por eso, aquí yo siempre recomiendo tener un horario de trabajo. Así como debemos de ser muy puntuales para poder cumplir con ese horario de trabajo y darle tiempo también a tu descanso, al descanso de tus trabajadores, de tu gente. Hay ocasiones en las cuales, por supuesto, tenemos que si es necesario, darnos más tiempo para poder trabajar, resolver algunos pendientes, algunas cosas, pero que no sea algo que pueda ser ya consuetudinario. Yo considero que sí, todo mundo necesitamos ganar suficiente como para poder solventar todos nuestros gastos, pero ¿de qué sirve si definitivamente no tienes tú un buen descanso y una buena salud? Porque has trabajado más de lo que deberías de trabajar. Y fíjate, doctor, varios estudios han encontrado que trabajar constantemente horas extras puede afectar la salud mental. Bueno, tú lo debes de saber. El exceso de trabajo perjudica la concentración, el enfoque, el bienestar, ya que puede llevarte a desarrollar depresión, ya el estrés, ¿no? Claro. Que te lleva a la depresión. O sea, trabajar demasiado para mí también es indicio de que a lo mejor no eres muy eficiente, ¿no? No eres muy organizado y eficiente, como tú dices. O sea, el horario que yo propongo siempre es un horario bien trabajado. O sea, un horario donde seas eficiente, donde resuelvas todos los pendientes que tienes, todas las consultas, todos los pacientes. Pero definitivamente debes de tener tus horas de descanso, no solamente en el día para comer, sino también el fin de semana para descansar. ¿Vale? Y en la noche, por supuesto, para dormir a tus horas. Yo no conozco a ninguna persona que sea realmente muy eficiente trabajando más de las horas que debe de trabajar. ¿Por qué? Porque realmente se va cansando, aunque en un principio se va acostumbrando a trabajar más horas, tarde o temprano ese cansancio le va a ocasionar problemas de salud. Por supuesto. Esto, además, amigos, creo que también debemos de encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida. Por supuesto. Lo que tú mencionabas, ¿no? Así Oye, es. Debes de ponerle atención a tu salud, a tu familia. A tu familia, a tu divertimento. Así es. O sea, tiene que no es solamente equilibrio. Trabajar. Además, fíjate que el que tú le dediques demasiadas horas a tu trabajo al día puede también afectar a que tengas buenas decisiones, tomas de decisiones para el mismo trabajo, porque correcto, estás cansado. Correcto. ¿Sí? Tanto operativamente o manualmente, como sería en mi caso, como también las gentes que tienen que tomar decisiones de otra índole, pero están cansados también, tal vez deban de esperarse a descansar y tomar las decisiones después para que pueda aquello ser la mejor. Por supuesto, aquel dicho de que no hay crisis que soporte 10 horas de trabajo al día, la verdad que es una verdadera tontería, porque pues es mejor aprender, educarte, entrenarte, hacer más eficiente. Para salir de la crisis, ¿no? Por supuesto, o sea, por supuesto. Horas de trabajo así a lo bestia. Habrá ocasiones, no, como tú lo decías, que sí le puedas tener que dedicar, claro, más tiempo, pero esto no tiene que ser siempre. Fíjate, otro punto que nos mencionan aquí: abandonar la charla negativa contigo mismo. Fíjate que estudios estiman que decimos entre 300 y 1000 palabras hacia nosotros adentro de cada minuto. O sea, cada 300 a 1000 palabras nos decimos cada minuto. No, yo creo que ahí es un... Pero mira... Oye, bueno, ¿quién sabe, doctor? Yo sí, desde que despierto, empiezo... Bueno... Traca, estoy pensando... Pero te estás pensando cosas positivas, Roberto, igual que yo. Sí, igual estoy que... pensando la hielera donde la dejé, cosas complicadas, sí, compadre. Sí. Pero sí, hay gente que es muy negativa, hay gente que es negativa y realmente sus pensamientos no son tan positivos como deba de ser, ¿no? Claro. Es yo creo que a lo que se refiere esta situación. Debemos de ser cada vez gentes más positivas y rodearnos de gentes que sean positivas también, para que entonces todo nuestro entorno sea positivo y no Así pensemos es. Cosas negativas. Fíjense, amigos, recuerden que los mensajes que tú te digas a ti mismo pueden ser... sí, importantísimo, claro, ¿no? Y llevarte a realidades mentales que no te gustan donde pudieras estar. Pero bueno, interesante los tips estos que nos están dando, o hábitos que hay que deshacernos de ellos simplemente para ser más feliz. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Déjeme darle una recomendación. Mire, nosotros hemos hablado mucho sobre la transformación digital que tenemos que realizar en nuestras empresas. El mundo digital no es algo que ya sea opcional de hacer. Tenemos que entrarle al mundo digital. Tenemos que aprender del marketing digital. Y para eso, pues, requerimos especialistas. Hay mucho merolico que pues, con esto del marketing digital creen que lo saben todo en mercadotecnia, y el marketing digital tiene una especialidad muy fuerte y profunda. Yo le voy a recomendar Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital en Yucatán, una empresa que ha trascendido fronteras, una empresa que ya está a nivel nacional, una empresa que está marcando la pauta del marketing digital y que tenemos que aprender de ellos. Usted puede, por ejemplo, escuchar a Fernando Santa Cruz, el ingeniero, director general de Adibor, que platica con usted los sábados cada 15 días y tocamos temas de tecnologías de la información, porque debemos de pues entrarle a esta transformación digital. Búsquelos, ellos tienen especialistas certificados que le van a ayudar a entrar al mundo digital de la mejor manera. adibor.com.mx, o escúchenlos, le digo que aquí los sábados cada 15 días el ingeniero Fernando Santa Cruz nos viene a platicar sobre temas de tecnologías de la información muy importante. Pero bueno, Regresando aquí al estudio, me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, que él también viene los sábados cada 15 días a platicar con nosotros de temas que considero relevantes, importantes, para mantener nuestro ánimo, para mantener la salud, para mantener pues tantas cosas que hoy en la actualidad en el mundo, con esta velocidad a la que pasa el mundo, pues luego cuesta trabajo encontrar esos equilibrios, doctor. O no le ponemos la atención adecuada, fíjate, Roberto, eso sí. Es importante. Sí, porque a veces, como lo comentabas en la sección anterior, en el punto anterior, nos dedicamos tanto a nuestro trabajo que nos olvidamos de nuestra capacidad de poder descansar y tener salud. Correcto. El nada más dedicarnos a la chamba, bueno, pues es padrísimo, pero también perdemos de vista que nosotros, si no tenemos salud, no podemos hacer todo lo que querremos hacer. Fíjate, ¿no? Y esto va relacionado con otro punto que nos mencionan aquí, de abandona tu necesidad de control. Digo, yo no tengo nada contra las señoras, pero esto va más dirigido a ellas, ¿no? Ellas te quieren controlar en todo, ¿no? O sea, bueno, ¿a dónde vas? ¿Con quién fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué saliste? Tienen que estar dispuestos a renunciar a tu necesidad de tratar de controlar cada aspecto de tu vida. Eso también a las mamás que quieren, que pobres chamacos, ¿no? Oye, la mamá siente frío y le pone tres suéteres al chamaco. Sí, y el otro pobre está sudando. El otro está sudando porque está jugando. Miren, es comprensible querer mantener el control total de todo. Digo, los seres humanos creo que bajo esas condiciones nacemos en un medio donde las circunstancias siempre van a ser adversas, pues tendemos a querer controlar todo. Nos consume nuestros horarios e incluso intentamos modificar el comportamiento de los demás. ¿No? Es cuando digo, la señora, a ti te dejan ir a ver el fútbol. Ah, bueno, tú estás solterito, sí. No tienes problema, compadre. Yo no tengo problema. Pero sí, mira, la verdad es que todo ser humano siempre quiere que las cosas salgan como las has pensado, ¿sí? Como a ti te gustaría. Pero esas cosas, a medida que va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que no depende mucho de ti totalmente las situaciones para que salga de una u otra forma lo que tú habías querido hacer. Claro, mira, yo estoy Hay de muchos acuerdo. Factores. Yo estoy de acuerdo en que hay que planear las cosas Así que es. Tienes que hacer. Y más si estás en una empresa o en tu negocio, ¿no? Claro. Tienes que planear lo que tienen que hacer los demás y tú y Pero ahí viene algo que se llama trabajo en equipo. Uh-huh. Ya dejamos atrás esas épocas donde el jefe es el que tiene que decir todo lo que tienes que hacer, ¿no? Así es. Que es complicado, ¿no? La cuarta revolución industrial habla del proyecto colaborativo, del proceso trabajo en equipo, de los procesos de comunidad. De delegar, no necesariamente de control. Pero bueno, es interesante el concepto porque pues es algo que aprendimos, ¿no? Yo creo que eso todo nos mundo... Nos enseñaron que tenías que controlar a todos. Tal vez no es que... Bueno, que controles tal vez no a las demás personas, sino que trates de controlar que la decisión que tomaste funcione o salga tal y como tú lo habías pensado. Pero hay muchos factores que no dependen de nosotros que pueden hacer que esto cambie. Entonces debemos de dejar también que tratar de que todo funcione o que salga como tú pensaste, pero si hay alguna variante, cambiarla y no ser infeliz pensando que ahora, como no salió tal y como tú querías, por eso vas a hacer un gran coraje. No, claro, ya claro. Tienes que... A buscar la alternativa para que entonces puedas corregirlo y a final de cuentas obtengas el logro que tú querías. Fíjate, el otro punto que viene, doctor, dice, deja de culpar a los demás. Ah, eso es... Fíjense, amigos, que con este tema de culpar a los demás, yo tengo hasta una conferencia completa de 2 horas que habla sobre lo que yo le denomino vivir arriba de la línea. O sea, dice, la culpa... Es a menudo el chivo expiatorio que usamos en lugar de asumir la responsabilidad. Sí, sí, ocultar tus errores. ¿Sí? Sí, o no hacerte responsable de tus actuaciones. Así es, así es. Y culpas a los demás. Por cualquier cosa que no estamos acostumbrados a culpar a nuestros padres. O sea, ¿por qué saliste idiotita? Bueno, pues esto, ahí tienes, saliste igualito a tu padre, ¿no? Eso de culpar a los demás verdaderamente es un hábito en nuestro país. Hay algunas personas que lo tienen más acentuado que otras, ¿no? Pero definitivamente debemos de asumir nuestras responsabilidades y de esa forma, aunque las cosas no salgan como nosotros lo habíamos pensado, Roberto, también debemos de ser felices aceptando que nosotros fuimos los responsables. Correcto, y debes de ser feliz aprendiendo, claro, de tus errores. Claro que porque sí. Porque no habría otra manera de aprender, doctor. Así es. Aparte de la escuela, qué bueno. Hay que también trabajar en nuestro sistema educativo, pero ese sería otro tema. Aquí el punto es que debemos de abocarnos a nuestro sentido de pertenencia. Y ese sentido, amigos, de pertenencia, no es más que usted es responsable de lo que le pasa en su vida. Claro. Nadie más. Nadie más. No es el presidente, no es el peje, no es... Usted es el único responsable de lo que le pase en la vida. Sí, ni mi papá, ni mi hermano, ni, esposa, ni mi novia, ni nadie. O sea, es efectivamente debemos de ser y asumir la responsabilidad de lo que nos sucede en nuestra vida. Así es que tratando siempre, esa es la otra cosa que debemos de buscar, de ser, todo esto es para ser mejores seres humanos. Correcto. O sea, la clave. Esta es la clave de tratar de buscar ser un mejor ser humano día a día, pero no echándole la culpa de nuestras cosas que no nos han salido bien a los demás. Y mire, aquí el otro punto que sigue, dice, acabe con la negatividad de los demás. Fíjense, amigos, que la negatividad es como la gripe. Es desagradable y contagiosa. Así si es. Usted se junta con gente negativos, va a terminar por el suelo. Ahí es donde yo defino en esta plática que le digo de arriba de la línea, los negativos los van a arrastrar a usted a ser una víctima de lo que le pasa en su vida. Por eso hay que procurar rodearse de gente positiva y de gente apasionada y de gente motivada en lo que hace y en su trabajo. Esto de la negatividad, mire, yo conozco gente que me han dicho, no, yo no soy negativo, soy realista. Sí. ¿Verdad que estamos jodidos todos? No, esos son los peores porque convencen a otros de la negatividad del tema. Pero bueno, permíteme, doctor, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. You said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana crioterapéutico. Ya les insistimos en que las temperaturas arriba de 36 grados merecen cargar una hielera para todos lados. A donde vaya, nada de que nada más voy a la esquina, no, con hielera. Que voy al súper con hielera, que voy a pasear a la playa con mayor razón con hielera. Crioterapéutico el asunto, yo tengo que asesorarlos para que se protejan de los golpes de calor. ¿A poco no? Y bueno, a estas horas, por ejemplo, ahorita a la hora de la comida, pues vaya, aunque diga usted, oye, voy a la Reforma a echarme unos No, llevé hielera. Yo no sé por qué, pero siempre que salgo de aquí salgo con mucha sed. Bueno, espero que traigas hielera. Sí, doctor, sí, por supuesto, pues, por supuesto. Es que hora de la comida, es hora de andar. No hay que arriesgarse, no así hay que es. Arriesgarse. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Este fin de semana lo invito a que quieres vivir en un ambiente de tranquilidad, respirar aire fresco, convivir con la naturaleza y al mismo tiempo tener seguridad las 24 horas, los 7 días a la semana. Albana, privada de lotes residenciales, se localiza a 10 minutos de las plazas, hospitales y universidades más importantes de la ciudad. Tenemos lotes desde 445 pesos el metro cuadrado. Esto de veras es una... A 10 minutos de la ciudad, un lote de 445 pesos el metro cuadrado está... Muy, muy barato. Baratísimo, amigos. Con atractivos planes de pago, ubicado en la mejor zona de Mérida, con alta plusvalía y de crecimiento rápido, rodeado de complejos residenciales de lujo en la zona. Contará con pórtico de acceso, barda perimetral de 3 metros de alto, amplias áreas verdes de descanso, de deporte y casa club. Y si hablas diciendo que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, todavía te van a dar un precio especial. La verdad, amigos, no pierdan tiempo porque 445 pesos el metro cuadrado en terrenos al norte de la ciudad, a 10 minutos, es una verdadera ganga. Márqueles al 99-94-69-34-57. 99-94-69-34-57. O búsquenlos en la página Facebook, @AlbanaMérida con doble N, Albana Mérida. O métase a su página web corporativovega.com. Ahí tiene usted, me acompaña aquí el doctor Víctor Gámez Ima, de Control Odontológico, y estamos platicando sobre los temas. ¿Cuáles son los hábitos que hay que dejar atrás para incrementar nuestra felicidad? Que yo creo que es importante hacerlo, ¿no, doctor? Así es, mi querido Roberto. También aquí viene el punto 6, se refiere a lo que son las oportunidades que uno puede tener en la vida. Aquí nos dice que siempre hay que estar muy pendientes, las oportunidades son muy importantes, hay que... es tratar de aprovecharlas, porque si no las aprovecha uno, según disminuye su felicidad. Pues sí, hay gente que se la vive temeroso de lo que vendrá, ¿no? Oye, y si, por ejemplo, yo recuerdo hace mucho tiempo un amigo, cuando nos quedamos sin trabajo hace mucho tiempo, decía, si no nos vuelven a dar trabajo, y hubiera que conseguimos una mejor chamba después de aquella época, claro. Pero vivía con el temor de no encontrar un trabajo. Y yo creo que mucha gente, cuando pierdes el trabajo, que hay mucha gente claro. que hemos perdido el trabajo de claro. una o de otra forma, viven con ese temor, ¿no? Pero yo creo que deben de tener confianza en sí mismos, Roberto. Ese es otro aspecto importante de la vida de cualquier persona. Aquella persona que es insegura, definitivamente, difícilmente va a poder llegar a tomar decisiones adecuadas para que le vaya bien. Debemos de estar seguros y confiados en que las cosas van a salir y que van a venir otras o mejores oportunidades, pero que correcto. Sí, definitivamente debemos estar atentos para poderlas aprovechar. Fíjate, lo que mencionas, doctor, es importante porque si vivimos con ese temor, no importa el trabajo que tengas o donde estés, no vas a estar conforme. Porque siempre el temor de que hay algo mejor, o que te perdiste. Sí, sí. O sea, es la gente que no es feliz con lo que hace. Así es. Porque está pensando que se merece algo más, o está pensando pues en el miedo que le da perder lo que tiene. Entonces, eso te hace muy infeliz, ¿eh? Yo conozco gente que vive sumamente infeliz con esas condiciones. Pero acuérdate que tú has comentado aquí desde hace mucho tiempo que aquella gente que no es feliz haciendo lo que hace, que se cambie de trabajo. Porque que venda su negocio, no claro. Va a matar. efectivamente la cosa más importante que uno puede tener es que tu actividad profesional pues te haga feliz para poder tú sentirte también bien. Si no, estás metido en un grave problema porque te puede ocasionar problemas de salud, por supuesto, y nunca vas a ser feliz. Es correcto. Yo creo, miren amigos, otro punto que viene pegado de la mano de lo que estamos platicando, deja de intentar impresionar a los demás. Miren, amigos, deja de poner tanto empeño en ser algo que no eres. Uh-huh. Hay mucha gente, bueno, pues, los que copian el negocio de otro. Así es, así es. Están viviendo el sueño de otro, están... Y nunca les va a ir tan bien como a la otra persona. Ojalá que les vaya bien, yo no tengo que... Pero hay niveles de bienestar. Hay niveles de bienestar. Y uno de los niveles de bienestar que puede existir en cualquier cosa es tener tu conciencia tranquila, mi querido Roberto. Claro. Tú puedes ser feliz de poco, ¿sí? Y me refiero a poco en cuestión de ingresos económicos, o de no un buen carro, o de no una gran casa. Pero tú puedes ser mucho más feliz que otros sin tener las grandes cosas que tienen los otros. ¿Por qué? Porque también una de esas cosas es aceptar, ¿sí?, de a ti y saber que tú tienes tu conciencia tranquila. No, y que te aceptes a ti mismo, claro, que te gustes a así ti es, mismo. Así es. Por lo que realmente eres, ¿no? Así es. Y debemos de analizar regularmente, no digo que cada 6 meses, ¿no? A lo mejor cada año, cada 2 años o cada más tiempo, para poder reflexionar y saber si realmente lo que estamos haciendo es lo que nos hace feliz, y si no, cambiarlo, para que entonces realmente veamos si efectivamente podemos ser más felices ahora. Correcto, fíjate que yo vive realmente fingiendo y mintiendo porque tienen ese temor constante de que vean lo que realmente son, ¿no? Hay mucha gente que... Pero no tienen amigos. Mala, ¿no? No tienen amigos. Son gente que les rehuye la gente. ¿Por qué? Porque saben que todo lo que tienen es, o lo que aparentan ser, es ficticio. Y a otro punto, deja de tratar de ser perfecto. Pues también ahí la perfección no te lleva a ningún lado, porque nunca lo vamos a hacer. Oye, pero tratamos de ser perfectos, pero la perfección no existe. Pues sí, entonces no. Debemos de aceptar que el no ser perfecto también puede llegarte a dar una gran felicidad. Y el último punto dice, renuncia a la mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez proviene del libro de Stephen Covey, del 7 hábitos de la gente altamente efectiva. La mayoría de la gente está profundamente adentrada en lo que yo llamo la mentalidad de escasez. Ven la vida como si tuvieran solo tanto, como si solo hubiera un caso. Sí, mucha gente vive con la mentalidad de escasez. Pero bueno, doctor, se nos acaba. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Hay que pensar siempre en la abundancia, mi querido Absolutamente. Roberto. Bueno, gracias a... Gracias, Roberto. Mira, nos vemos en Control Odontológico, que estamos en la calle 21, número 415B, entre 6A y 8, de la colonia México Oriente. Es la avenida principal, la que va de Plaza Fiesta hacia Montejo. Nuestros teléfonos 926-4429 y 927-5110. Estamos en Facebook como Control Odontológico Integral. Recuerden que tenemos también, independientemente de todos los tratamientos odontológicos, el tratamiento exclusivo del mal aliento para solucionar el mal aliento y el tratamiento para solucionar el ronquido. Muchas gracias, Roberto. Gracias, y un saludo a todos nuestros pacientes y amigos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.